¿Querés conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Diez de la mañana, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la Dirección Comunicacional, capitaneando este programa en la asistencia de producción nuestra amiga Paola Ginet Pertús y en los controles Reluc Cardoso. Frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. La sensualidad se apodera del estudio de Pincel Digital y el tema de hoy es el erotismo en el arte, específicamente en las artes visuales. Para profundizar al respecto, contamos con los audios de los críticos, curadores e investigadores de arte Franklin Peroso y Richard Aranguren. Por su parte, este estudio se viste de gala porque tenemos en la cabina al artista visual José Luis Rizzo. Inmerso en el hiperrealismo, este creador da vida a la anatomía humana, imágenes sinuosas cargadas de expresión corporal que logran transmitir sensaciones placenteras, siendo que su obra se ha posicionado como un referente emblemático. En lo que refiere a Notimuseos, entre otros contenidos, celebramos la designación de Ekma Nardi como presidenta del Consejo Internacional de Museos y de los venezolanos Edgar Ernesto González y Natián Vega como parte de la Junta del ICON de Latinoamérica y del Caribe. Siendo que Edgar Ernesto González ya nos representa como presidente del ICON Capítulo Venezuela y Natián como miembro de la directiva ICON Nacional. José Luis, bienvenido a Pincel Digital, un honor tenerte en este espacio. Buenos días a los radioescucha y buenos días a ti, Teresa, y gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en esta radio. El honor es nuestro, de verdad. Alba Ciudad se viste de gala y Pincel. También saludo a mi hermana Matilde Quiles, que está aquí conmigo en el espacio. Hola, Matilde. Hola, buenos días. Estás muy callada. Contenta porque este es el mejor programa del mundo. Tan bella. Lo que es un hermano, ¿no? Bueno, nos vamos con Beth Hart y Atrapada en la lluvia y luego seguimos. Crying in his sleep plus a night. No man wants to be told he been crying. When he wakes up, I tell him it's gonna be alright. But I know that he knows that I'm just a lion. I heard he shot a man down in the street, and he tore his soul apart. Last night when he was making love to me, there was another woman in his heart. I got caught out in the rain. If I die, I don't care, I'm in love. Celadas. Y regresamos y aquí estamos todos eróticos. Y bueno, y José Luis está diciendo que mi hermana Matilde es la que está más erótica de todos. Regresamos entonces para recordarles a todos con el artista plástico José Luis Rizzo y el erotismo en el arte. Un tema amplio con múltiples aristas, presente en pinturas, cerámica, esculturas, relieve, fotografías, música, performance, danza, orfebrería y textiles, entre muchos otros. Yo vi unas piezas de orfebrería en YouTube y mira, son unos penes, unas vulvas, o sea, de realmente en plata, pero bellísimo. Bueno, el erotismo ha estado presente en el devenir de la humanidad desde las cuevas del Paleolítico, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, la India y las hermosas imágenes del Kama Sutra, entre otros. Igualmente el chunga japonés, la cultura mocha en Perú, y así podríamos continuar con una larguísima lista diseminada por todos los continentes de las formas estéticas de plasmar la sexualidad. Nuestro primer audio nos brinda un testimonio sobre el erotismo en las artes visuales. Escuchemos a Franklin Peroso, crítico, curador e investigador de arte. Hablar del erotismo en la historia de la plástica es una tarea que necesariamente debe ser complejizada, ya que a lo largo de la historia el único discurso que ha prevalecido ha sido el discurso masculino heterosexual, en el cual el centro del discurso está ubicado única y exclusivamente en el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer amada, el cuerpo de la mujer deseada es el centro de toda la búsqueda. Las formas, los pliegues, el erotismo se concentra en una búsqueda anatómica en la mujer que olvida la totalidad de la importancia de lo que podríamos llamar como ese gran erotismo. Esto nos invita a preguntarnos por cómo es visto el discurso erótico desde la perspectiva de las mujeres, que ha sido un discurso fundamentalmente invisibilizado a lo largo de la historia del arte. Pensar el erotismo desde la mujer, en principio, nos obliga a cambiar toda una serie de prejuicios que tenemos en torno al objeto erótico y sobre todo de ellas como sujetos deseantes. Una aproximación erótica es una aproximación que confronta con las limitaciones que como sociedad tenemos. Entonces, pensar en el erotismo es también pensar en la mujer como sujeta deseante, como búsqueda en su cuerpo y en el cuerpo amado de un vínculo más allá de lo físico. Aquí tenemos unas preguntas diferentes, un contexto, una relación, una vinculación más allá de lo corpóreo. Entender el erotismo en las mujeres es necesariamente o está necesariamente vinculado con cambiar nuestras referencias para comprender qué es el erotismo. Puedo citar, por ejemplo, la obra de la artista gráfica Norma Morales, que para mí tiene una profunda y hermosa carga erótica. El ejemplo lo vemos en el libro Objeto, que creó a partir de los poemas de El amante de Rafael Cadenas, donde ella repiensa la poesía erótica de Rafael Cadenas. Fíjense qué interesante que el poeta es un hombre y ella dialoga con estos poemas. No es una ilustración del libro. Cuando yo trabajé en la exposición en homenaje que se le hizo en la sala Gladys Meneses en el CELAR, tuve la posibilidad de conversar con ella y me explicaba que Cadenas le dio la total libertad para crear. Y eso, y en ese sentido estamos hablando de dos obras, dos libros dentro de uno. Están las ilustraciones de Norma Morales que dialogan, confrontan, hablan con Cadenas. Y la poesía de Cadenas, que el texto titulado El amante es un texto profundamente erótico, de un erotismo así esencial que nos mueve. Y este diálogo crea unos planteamientos maravillosos. Norma Morales en su obra explora la levedad como un elemento que yo considero, que yo siento como profundamente erótico, pensando en en un aspecto quizás muy metafísico del orgasmo. Me parece que son preguntas que quedan abiertas, me parece que es una invitación a investigar sobre el arte hecho por mujeres, el discurso hecho por mujeres, que bueno, está en proceso de creación. Gracias. Gracias a ti, Franklin. ¿No se escucha? Gracias a ti, Franklin. Mira, José Luis, ¿cómo estás? Gaje del oficio, que se cayó el micrófono. Muchísimas gracias a ti, Franklin. ¿Qué dices entonces de este devenir del erotismo en el arte, en concreto sobre esa sutil o tal vez marcada diferencia que tiene el artista de expresar el erotismo o el deseo desde la visión de su género, José Luis, por lo que escuchaste de... Bueno, pero, o sea, escuchando el audio, veo que esta artista, ella expresa el erotismo hacia lo que es la tendencia de erotismo hacia el hombre. Pero uno tiene que ver cuál es la tendencia sexual de cada quien. Porque vamos a suponer, si ella, vamos a ponerlo así, es lesbiana, entonces el erotismo de ella va hacia otra mujer. Lo mismo que pasa con un hombre que también es homosexual, que su erotismo va hacia el hombre. Y el heterosexualismo serían entre pareja hombre y mujer. No, claro, en este mundo siempre estamos todos catalogados y etiquetados para una cosa o para la otra. Pero para mí el erotismo en general es la provocación del deseo sexual por medio de la imaginación y la fantasía, la estimulación, lo que es visual, y la estimulación también la que es auditiva y la olfativa. Lo que decía Matilde, los sentidos. Los sentidos, Que pones en juego exactamente. todos los sentidos. Pero esa opinión en particular que yo la sentí un poco marcada, que dice Franklin, Franklin Peroso, que el hombre tiene esa tendencia a ver el erotismo desde una forma y la La mujer mujer de de otra, otra. bueno, depende, bueno, depende, como te dije antes, todo depende de la orientación de cada quien. O sea, claro, el hombre cuando ve un desnudo femenino y es heterosexual, sus fantasías son de estar con esa mujer y etcétera. Lo mismo la mujer, ocurre lo contrario con un desnudo masculino. Ahora, cuando ocurre lo contrario, o sea, los otros géneros van buscando también sus fantasías sexuales a través de lo que es la figura masculina masculina, femenina femenina, etcétera. Mira, yo te voy a decir una cosa, José Luis. Tú provocaste en el estudio hoy que los micrófonos de Pincel estén totalmente eróticos, porque Pero el único que funciona es este. sí, el tuyo, da la casualidad, porque mira, este se me cayó uno que me cambiaron, al que me dieron, lo tengo que sostener con la mano, o sea que esto es un poco un caos, pero un caos bien erótico y sensual. A lo Donna Summer, como estaba diciendo mi hermana al principio. Mira, José Luis, tú te estás adelantando un poco entonces a esta pregunta que te quiero hacer, que creo que una de las exposiciones que cubrió, que dio un gran abanico de posibilidades fue Rarks, la que se llevó a cabo en el En Museo Museo Alejandro Otero, ajá. Alejandro Otero. Exacto. Entonces, porque yo creo que daba la oportunidad, a lo que llaman homoerotismo, al heteroerotismo e inclusive al erotismo transexual, porque recuerdo que había o hubo un performance de un artista bien bonito que ella pintaba los cuerpos de rosado, y luego ese transexual iba y dejaba su huella, su figura en la pared, y se veía que, bueno, era una persona transexual, tenía senos y tenía también un miembro viril. Claro, la ambigüedad que hay entre hombre y mujer dentro del mismo cuerpo. Exactamente. Entonces, creo que esa fue una exposición bien, pero bien completa. Mira, te vuelvo a decir. Ajá, dime. Que tú hiciste una revolución aquí en el estudio con los micrófonos, ahora es con el guión. Mira, me estabas diciendo entonces lo del erotismo, uh-huh. El concepto que tenías. Sí, bueno, el erotismo yo lo considero como algo más libre, menos etiquetado. O sea, que si el homo, que si el trans, que si no sé qué. O sea, para mí el amor y el erotismo debe ser algo libre, que se expresa libre. ¿Sí? A veces puede ser algo erótico a lo homosexual, algo erótico a lo heterosexual dentro de la misma persona. Fíjate que tú, antes de que empezáramos el programa, estabas hablando que, a tu entender, a tu juicio, existía erotismo si habían dos. Sí, bueno, claro, por supuesto, porque, bueno, tu fantasía, a menos que, aunque sea el trans, como estábamos hablando nosotros, también son dos, porque tú tienes el hombre y la mujer dentro de ti. Para mí un erotismo es la participación de dos. Claro. Hablando de erotismo, después si hablamos de otras cosas, bueno. Habría que supervisar. Una de las últimas exposiciones, no la última, porque la última todavía está... Sí, está en el ¿cómo se llama? En el Colegio de Contadores allá en el estado Miranda. Exacto. Pero antes de esa, en la pandemia, casualmente, tú expusiste en el Museo Alejandro Otero, uh-huh. Alegoría del Liceo, deseo, exacto. Con la curaduría de Richard Aranguren, ¿cierto? Uh-huh, sí. Como parte de la muestra había tres obras del maestro Pedro Centeno Vallenilla. En ese sentido, por supuesto, y con sus diferencias de estilo y técnicas, cuando se habla en el ambiente de la obra de Rizzo, se suele referir al marcado homoerotismo que abordó nuestro icónico Pedro Centeno Vallenilla, porque Centeno Vallenilla no solo resaltó la parte épica e identitaria, sino de nuestro gentilicio, también el homoerotismo. Viene a mi memoria lo que dijo hace unos años el curador crítico de arte Manuel Díaz al respecto: el homoerotismo y la pluralidad sexual era tan elegantemente plasmados en la obra de Pedro Centeno Vallenilla que, lejos de mostrarse pecaminoso, invitan al espectador a reflexionar sin tabúes en los deseos sexuales de nuestros indígenas, sin la intervención de preconceptos sociales, ya que en la actualidad se han ido desvaneciendo. Mi pregunta para José Luis es: ¿realmente se han ido desvaneciendo estos prejuicios? Porque a mi juicio pienso que todavía existe mucho, por un lado, mucho prejuicio por una parte, y por otro, artistas que les gustaría tocar el tema del erotismo y no lo hacen por miedo a las habladurías. Tú. Por darte un ejemplo, hay gente que tiene un programa como este de radio y a lo mejor no se le ocurre hablar del tema, porque van a decir, bueno, ay, Teresa, como que... ¿entiendes? Sí, y o sea, yo por lo menos mi tendencia es heterosexual, pero si fuera homosexual, bueno, ¿cuál es el problema? Yo lo digo. Entonces, nos quedan 3 minutos para que me respondas eso y luego nos vamos al corte. Eso es totalmente falso. Hoy en día hay más prejuicios que nunca. Parece que estuviéramos viviendo en la nueva Inquisición y en el nuevo Medioevo. Para eso, una muestra un botón. El Facebook, el Instagram, te cercenan todo lo que tiene que ver con lo que es, tanto con erotismo, no, con el desnudo más que todo. O sea, un desnudo para mí es algo... normal, porque si tú te ves desnuda en un espejo, no te vas a tapar tus partes, ¿no? Porque eso es obsceno. Eso siempre lo he sabido, que eso es lo que nos impone la sociedad, lo que nos demarca la sociedad. Claro, y a veces en las playas se muestra más. Exacto, y lo que muestra más eso es, ya lo transforman en pornografía, que yo no lo veo así. Ya, vamos a seguir hablando de eso, nos faltan 2 minutos. Fíjate, José Luis, que lo que tú dices, yo he visto, por lo menos en Instagram, que hay muchas obras de arte que les tachan el genital. Entonces, bueno, es como casi volver a aquella etapa de la humanidad que al David y a todos le tapaban también. O sea, es casi lo mismo. Sí, sí, y además es peor, porque supuestamente si vamos hacia el adelanto, hacia el progreso, yo no lo veo en ninguna parte. Y tú ves cosas en internet que son horribles, sí. O sea, que no son eróticas, son pornográficas y deforman, en cambio eso son obras de arte. Es que ellos tienen una del chunga japonés, de tu trabajo, o sea, de tantas obras, de tantos talentos como tú. Ellos tienen un arroz con mango, mezclan todo lo que es erotismo, lo que es sensualidad, lo que es arte, todo, y todo lo transforman en lo que es pornografía. Claro, ahora sí es el momento de irnos al corte, pero antes escuchemos, me está diciendo que todavía no, bueno, tú estás erótica, tú también estás erótica, es que la canción es al regreso, pues fíjate, todo este desorden con los micrófonos nos quitó mucho tiempo, porque todo el mundo escuchaba la cortinita, turutuntum, turutuntum, aquí lo que faltaba es que los micrófonos se subieran por el tubo, ahora sí nos vamos al corte. En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Las 10 y 24 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. El gobierno bolivariano promueve la salud integral del pueblo para prevenir las enfermedades contagiosas. Si un integrante de la familia presenta algún síntoma como fiebre, tos, secreción nasal o algún malestar general, se recomienda acudir inmediatamente al consultorio popular más cercano a tu domicilio. De manifestar alguno de estos síntomas, debe cubrir su boca con pañuelos de papel a la hora de toser o estornudar. Evita tocarte con las manos, los ojos, nariz y boca. Limpia las superficies y objetos de uso común con productos de limpieza habituales, baños, manillas, pomos, juguetes y teléfonos. Juntos fortalecemos la salud. Sonido radical. Sonido Radical. Te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical. Con Relu. Lunes, 11 de la mañana. Por albaciudad.org, 96.3 FM. Agenda Cultural. Todos los lunes y martes de 2 a 5 de la tarde, en las instalaciones de la Casa Rómulo Gallegos, Sala Frida Kahlo, podrás disfrutar de Eschola Cantorum Juvenil de Chacao con Juan Villalba. La Casa Rómulo Gallegos queda ubicada en la avenida Luis Roche con tercera transversal de Altamira, municipio Chacao. ¡No te lo pierdas! Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La voluntad es una característica que nos capacita para tomar decisiones libremente. Es la habilidad que nos lleva a tomar acciones acerca de cualquier actividad en el día a día. La voluntad es sentir que elegimos lo que realmente deseamos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. ¡Alerta! La amenaza constante de COVID-19 genera cansancio. Debemos renovar las energías para seguir cuidándonos. Hacer ejercicio y dormir 8 horas continuas garantiza un sistema inmune y resistente a las variantes brasileñas. Sabemos cómo hacerlo. ¡Cuidémonos! ¿Sabías que El lago de Maracaibo es el más grande de América Latina, con una superficie de 13.820 kilómetros cuadrados, ocupando el 19º puesto entre los lagos más grandes del mundo. Las 10 y 28 minutos. Somos Cultivo y Tejido de la Curagua. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos amigos, me empezaste a amar, y yo te di mi vida. Si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad. Quedaré sin nada si te vas. Notimuseos. Recientemente se definió el nuevo concepto de museo en la reciente conferencia general del Consejo Internacional de Museos ICOM en Praga, República Checa. Destacamos que para llegar a este término, el ICOM realizó una serie de consultas entre el público y los miembros de este organismo diseminado por todo el mundo. En ese sentido, este es el concepto luego de finalizado este proceso. Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad funcional. Y se comunican de forma ética, profesional, con la participación de las comunidades, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Por otra parte, en esta conferencia general del ICOM fue elegida Emma Nardi, presidente del ICOM Internacional, periodo 2022-2025. Otra de las elecciones fue la de los miembros del ICOM de Latinoamérica y el Caribe, quedando en el equipo Edgar Ernesto González, presidente del ICOM Capítulo Venezuela, y Natián Vega, miembro del ICOM Nacional. Felicidades a EGMA y particularmente a nuestros representantes Edgar y Natián. Aún está consternado el mundo de la cultura y las artes del espacio por la partida física del maestro de la arquitectura Fruto Vivas. Queremos desde este espacio rendirle un homenaje. Emblemático, desarrolló múltiples facetas creativas como la pintura y el dibujo. Recordamos una exposición en la Galería de Arte Nacional donde mostró sus habilidades con el pincel y los lápices, y los visitantes disfrutaron de retratos en acuarela, pastel, tinta y óleo. Son muchas las opiniones sobre la obra de envergadura de este Premio Nacional de Arquitectura 1987. Les comentamos el juicio que emitió su homólogo Alejandro López. Fruto Vivas es uno de los arquitectos más completos que hemos tenido. Toda su obra y pensamiento respondió a nuestra sociedad, a lo que somos, lo cual es importante porque la mayoría de los arquitectos copian los patrones de otros ambientes, de otro país. En cambio, Fruto tomaba la tecnología y la experiencia ajena, pero la traducía, trasladaba y readaptaba a nuestras realidades, que es lo que hay que hacer en la vida. Mantente informado de todas las exposiciones y actividades de los museos a través de las redes @Fundación Museos y @Sistema Nacional de Museos. Nos vamos con Diana Patton interpretando Tu sé, llévéteme. Tu sais, je vais t'aimer, même sans ta présence, je vais t'aimer, même sans espérance, je vais t'aimer. Tous les jours de ma vie, dans mes poèmes, je t'écrirai. C'est toi que j'aime, c'est toi que j'aimerais tous les jours de ma vie. Tu sais, je vais pleurer quand tu t'éloigneras, je vais pleurer, mais tu me reviendras et j'oublierai la douleur de mes nuits. Tu sais, je souffrirai à chaque instant de t'entendre, je souffrirai, mais quand tu seras là, je renaîtrai tous les jours de ma vie. Thank you. tu sais, je vais pleurer. Quand tu t'éloigneras, je vais pleurer. Mais tu me reviendras et j'oublierai la douleur de mes nuits. Tu sais, je souffrirai à chaque instant d'attendre, je souffrirai. Mais quand tu seras là, je renaîtrai tous les jours de ma vie. Y ya tenemos en los controles, o bajo control los micrófonos, porque estamos todos eróticos aquí. Y dígame con este, tú sé, lléveteme. Bueno, retomamos la obra plástica de José Luis Rizzo, enmarcándola en el tema de este pincel digital de hoy, el erotismo en el arte. Anteriormente estábamos hablando de tu exposición Alegoría del Deseo, y al respecto tenemos un audio del curador de dicha muestra, Richard Aranguren, quien también es investigador y crítico de arte. Hola Teresa, buenos días, gracias por la invitación a tu programa. Mira, en Venezuela hay una tradición quizás subterránea de homoerotismo en el arte, que nace, o son por lo menos los inicios que están registrados, ¿no? Primero con la pintura de Pedro Centeno Vallenilla, desde el lado de la pintura, y desde la fotografía, quizás Alfredo Buldón sea el primer fotógrafo venezolano que consciente y abiertamente reconoce la belleza del cuerpo masculino y lo plasma en su trabajo. Entonces digamos que Centeno y Buldón son como esos dos puntos de arranque para una tradición que, aunque se extiende en el tiempo, pues sigue siendo marginal dentro de la historia del arte venezolano y de la cultura en general nuestra. ¿Por qué? Bueno, porque hay una cosa tácita que está como muy arraigado, que sigue siendo una homofobia normalizada, digamos, dentro de la sociedad venezolana, que necesariamente o desgraciadamente también permea el mundo del arte. Entonces, bueno, trabajos como el de José Luis Rizzo, quien expuso en el Museo Alejandro Otero en marzo de 2021, vienen un poco como a encadenarse, ¿no?, a esa pequeña línea subversiva de la pintura, en este caso, que es el lenguaje que utiliza Rizzo, un poco para eso, ¿no? Para decir, bueno, aquí estamos y tenemos cosas que decir. Y lo interesante del trabajo de Rizzo es que bebe de la tradición pictórica, de la tradición neoclásica incluso, pero de manera también un tanto, ¿cómo lo diríamos? Un poco no crítica de alguna forma, sin desmontar, ¿no? Pero digamos, él es consciente del trabajo que hace y del cómo bebe de los clichés, incluso de la representación homoerótica. Entonces es bien interesante el aporte que hace Rizzo con su trabajo. Y bueno, no es el único, obviamente hay varios artistas, sobre todo recientemente hay un auge, digamos, ¿no?, de artistas que mucho más jóvenes, que están desde el performance, desde la fotografía, desde no sé, cosas como la pintura, la cerámica, entroncándose también como en esa línea subversiva, que es lo que, bueno, se conoce ahora como movimiento queer. Pero básicamente es eso, ¿no? Es una continuidad un poco contrasistema de la admiración o de la admiración por el cuerpo más masculino, y a la vez con una intención política de cuestionamiento, ¿no? De ruptura, de crítica. Muchas gracias por tu testimonio, Richard, de verdad me encanta. Además que te describes muy bien, José Luis, y fíjate que siempre nombran a Pedro Centeno Vallenilla porque es el precursor, claro. Eres el, aparte de ser precursor, pero es que a mí, yo no sé si a ti te molestará, pero a mí me gusta que asocien mucho tu trabajo con el de él, independientemente de los estilos, porque es que el trabajo de él es bellísimo y el tuyo, bueno, también. Claro, para mí es un honor que acércateme al micrófono con cuidado. Ajá. Porque no, hoy están agresivos los micrófonos. A mí no me disgusta eso, más bien, claro, es un honor para mí que me comparen con Pedro Centeno, porque para mí es una de las máximas expresiones en el arte que ha tenido Venezuela. Sí, exacto. Mira, José Luis, tú siempre has estado inmerso en esa línea de investigación, ¿verdad? La exposición tuya, todo el tiempo ha sido la misma línea. Has incursionado en otras líneas, has hecho otros trabajos. Bueno, yo he visto... Sí, he trabajado lo que es el arte, bueno, o sea, el africanismo, lo que es, o sea, no se puede decir, la afrodescendencia. La afrodescendencia. Ajá, y he hecho, antes de esta exposición, yo he hecho una que se llamaba Loangos, allá en la Casa del Artista, que era toda la representación, o sea, representaba lo que era la afrodescendencia y más que todo la africanidad. O sea, que te inquieta también esa, la parte de la afrodescendencia. Sí, por supuesto, claro. Sí. Pues los cuerpos, o sea, trabajar lo que es la piel oscura, la piel negra, es muy interesante. No solamente en el blanco y negro, sino también a color, por supuesto. O sea, darle el color que tiene, pues. José Luis, ¿por qué no me das ahorita tus redes y no esperemos a lo último, como casi siempre todos los programas? Bueno, en Instagram tengo @JoseLuisRizzo. En Facebook es José Luis Rizzo. Y en Twitter, @Lurijo. Ok. Fíjate que cuando nos vamos al corte, esto se enciende. Y se pone como más picantoso, ¿no? Tú estabas hablando de algo muy interesante, que decías que el erotismo era entre dos, que a ti no te gustaban esos zaperocos de... Bueno, eso ya sería estilo que las orgías mentales. Bueno, también eso no sé si lo puedes llamar tú como erotismo, no sé. Yo no lo veo así. Yo tampoco. Hay otros que también lo pueden ver así y me dicen que yo estoy errado. Bueno, ya no sería erotismo, ya sería otra cosa. Exacto. Ya sería otra cosa. Ya no sería erotismo. También estás con tus autorretratos. Hace poco hiciste un trabajo bellísimo con el de mi sobrino. El retrato de tu sobrino, Dey Rizzo. Por cierto, le mando un saludo grandísimo. Él también trabaja en una emisora de radio. Muy lindo, José Luis. De Anakin Skywalker. Ajá. Pero Dey Rizzo, él también trabaja en una emisora de radio. Ah, ya. Cuéntanos más, sobre tus proyectos, sobre... Bueno, en este momento, como te dije, estoy exponiendo ahí en la... Vuelve a repetirnos la dirección. El Colegio de Contadores del Estado Miranda, que eso es en la avenida principal de la Castellana, en Chacao, en el municipio de Chacao. Y bueno, más adelante, bueno, no sé si anunciarlo, pero lo voy a anunciar, que creo que quedé seleccionado en la Bienal de Cali, que se va a celebrar ahora. Ok. Y van a haber bastante, según lo que han anunciado ellos, más de 3.000 artistas, y va a ser algo, bueno, algo trascendental para ellos. Bueno, y también para mí. Y en un futuro, no sé, siempre uno se quiere proyectar, es más que todo, hacia el exterior. Claro. Y siempre con esa visión de presentar una antología, de presentar todas tus cosas. Por supuesto, y siempre seguir con la misma línea, claro. Es válido también que tú puedas diversificar y variar. Pero yo por los momentos estoy por esta misma línea. Y a mí me dio mucha curiosidad que tú una vez me comentaste que tú pensabas en la exposición de Alegoría del Deseo presentar no solamente el erotismo con pinturas de cuerpos masculinos, sino también femeninos. Sí, también quería presentar con los cuerpos femeninos, pero lo que pasa es que el curador, él fue el que escogió las piezas y dice, esas son las que van. Y yo tengo que respetar eso también, porque claro, para mí todas son buenas. Sí, yo también he visto los desnudos que uh-huh. tú tienes y todas esas pinturas, todas esas propuestas con la figura femenina, y son muy hermosas también. Danos un poco las conclusiones, pues estás ahorita como callado. Primero tú sabes, la conclusión que digo es que el que se quiere incursionar en este arte, que lo haga sin miedo y sin temor, que exprese, o sea, que pinte lo que le guste, pues, como te puedo decir. ¿Qué es lo más difícil del arte erótico? Lo más difícil es darle esa forma a los cuerpos que te identifiques con ellos, vamos a suponer, que te hagan sentir esa sensación de erotismo dentro de ti, pues. Claro, yo me imagino que en todo tu devenir artístico tú tienes muchísimas anécdotas, porque necesitas de modelos para pintar, ¿cierto? Ah, sí, por supuesto, sí. Y me imagino que habrán ocurrido cualquier cantidad de situaciones anecdóticas que puedes contarnos. Bueno, más que todo de trabajo, no, porque cuando tú contratas un modelo, le sacas la fotografía y después, claro, él está ansioso de ver que... Pero has tenido anécdotas, José Luis, échanos los cuentos. Bueno. A lo mejor alguno le dio un calambre, no sé, hay muchas anécdotas de repente, no sé. No, tanto como eso no, porque todo es a lo live y porque mira, fíjate aquí mismo. No, pero es que reluce el hielo al calambre, pero es que es fácil de imaginar, porque si nada más aquí en el estudio el se calan los micrófonos, no, imagínate tú. Es que es diferente con la fotografía, porque no te puede dar un calambre. Ahora, si pones al modelo que lo vas a pintar en vivo, ahí sí puede tener múltiples calambres. Claro, o sea, por eso te digo, yo estoy aquí sacando para que José Luis me diga, porque si nada más aquí tengo esa anécdota que se cayeron dos micrófonos. Porque una vez se cayó uno, que me acuerdo. Pero lo tumbaste todo, ¿eh? Me acuerdo que mi amigo del Banco Central, Josman, me dijo, Teresa, yo lo invité, entonces me dijo, Teresa, me llevó el tirro. Ah, por eso, antes era yo. Por el micrófono. No, porque se cayó una vez el micrófono, pero nunca dos. Ya como que sí es momento de irnos. Ya saben, repite tus redes, por favor, José Luis. @ José Luis Rizzo, ese es Instagram. En Facebook, José Luis Rizzo. Y en Twitter, @ Lurijo. Síganlo, porque realmente les va a encantar el trabajo de José Luis. Agradecemos muchísimo al artista José Luis Rizzo por su presencia en los estudios y a los investigadores, curadores y críticos de arte Franklin Peroso y Richard Aranguren por su participación con sus audios. Será hasta el próximo lunes cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional. Contamos con el apoyo de las amigas Paola Giné Pertús como asistentes de producción y Relu Cardoso en los controles. Y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Nos despedimos con el sueco que se llama Yesle y su tema es, lo voy a decir en castellano porque en sueco es Me gusta cuando me tocas. Kommer du ihåg en vintertid? Du såg ett famlande, ramlande, ångande lokomotiv. Sen kom förvandlingen, den stora ljusa sommaren. Yeah. Jag tycker om när du tar på mig. Jag tycker om när jag ser dig vid min sida. Tycker om när du finns hos mig. Jag tror det aldrig kan bli bättre än så här för någon. Kommer du tog en främmande, skrämmande människa och kysste hans hår. Sen förde vindarna de vackra, vilda fåglarna